día más cerca de ti. Tú duermes feliz mientras la luz comienza a vivir. Al despertar, sé que dirás a media voz, te quiero. Sonreirás con gesto infantil y pensarás que eres mujer, que algo ha nacido de nuevo en tu ser. Hoy junto a ti y soñar en tu piel que nuestro amor no tendrá fin. Al despertar, sé que dirás a media voz, te quiero. Sonreirás con gesto infantil y pensarás que eres mujer, que algo ha cambiado de nuevo en tu ser.